La negra dice que ya no me quiere, pero yo sé que va a mi negrita. recuerdos quedaron en mi mente de la cascada que ya nadie se baña, de aquel bohío que no pude encontrar y cada día me suplica que vaya, porque ese ruido que se oye en la quebrada yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente. En esta selva yo tengo que encontrarla, o aquí me quedo perdido para siempre. A nuestros amigos de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, les saludamos, sus amigos Renacimiento 74. Agradecemos el apoyo a nuestra música por 23 años. ¡Gracias! But remember, I'm the boss, and I give all the orders.